clásico siempre. La Navidad es para toda la familia, más amor y esperanza, un mundo de fantasía. La Navidad es para vivir contento, con música y alegría, compartimos el momento. Navidad, Navidad, un hermoso sentimiento, con Veracruz Estéreo, que tiene clásico siempre. ¡Feliz Navidad! Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas, Veracruz. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Estas son las mañanas Veracruz de hoy jueves. Hoy es 18 de noviembre, año 2021. John Jairo Muñoz acompañándolos e invitándolos para la programación que tenemos para hoy jueves. Mañanas Veracruz hasta las 8 de la mañana. Después, a las 8, estaremos con las 20 máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo. Hoy presenta canciones de los años 2000, 2001 y 2002. Canciones en el género pop. A las 10 de la mañana vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy, como todos los jueves, tiene el ring. 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. 4 de la tarde, maratones de música con Carlos Serna. 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9 de la noche, con Gustavo Roldán, Juli Juli y Juan Caro. Espere música para soñar despiertos. Para cerrar la programación de hoy jueves, 18 de noviembre. Vamos a ver cómo está la temperatura en el eje cafetero. A esta hora, en la ciudad de Armenia, 18 grados centígrados. Y en la tarde, sobre todo en la tarde, probabilidades de lluvias. En Manizales, 14 grados centígrados. Habrá sol en horas de la mañana. Y en horas de la tarde, probabilidades de lluvia. Y en la ciudad de Pereira, 18 grados centígrados. 18 grados centígrados, y igualmente con posibilidades de lluvias en horas de la tarde. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Hello, Vienna calling. Él es Falco, llamando Viena. In Rio, Stella liegt in Tokio. Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Crush, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich, abkennst mich dann. Du kennst mich, Wien, Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Marilyn und Eva heißt Yvonne. An ihrer Bogart hängt ihr an den Lippen. Keine Sau sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht. Tänzer sind gestoppt. Es ist 4:45. Nun wird Position gebrochen. Womit spielen keine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich, kennst mich gern. Du kennst mich, Wien, Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Tonight. Hello, oh, oh, Vienna calling. Hello, oh, oh, Vienna calling. 2-1-0

El Eje Cafetero ya tiene la mejor emisora de clásicos de todos los tiempos. 91.1 FM. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Canción del canadiense Cody Hart, el tema Sunglasses at Night. Programación de hoy jueves 18 de noviembre. Esta es Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero y veracruzestereo.com. En cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar. Y si no tienen la aplicación, pueden solicitarla a través de nuestro WhatsApp, 322-268-1212. Desde el Eje Cafetero, desde el 3 de diciembre del año 2020, desde el año pasado, transmite Veracruz Estéreo. Y la celebración de este primer aniversario será el próximo sábado 27 de noviembre en Centro de Eventos Prestige. con las presentaciones exclusivas de Kraken, Aterciopelados, Rebobinados. Y estarán las sessions dance de John W. y de Jimmy Patiño. La boletería general la adquieren en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas. Allí también reclaman las invitaciones que se han ganado aquí en Veracruz Estéreo. Y la reserva para los palcos y para las mesas VIP las pueden hacer en el 310-506-0144. Primer aniversario de los de Veracruz. Celebración 27 de noviembre, Centro de Eventos Prestige. Bueno, y como todo el mundo cumple, vamos a ver qué artistas de la música que programamos aquí en Veracruz Estéreo están de cumpleaños hoy. Man in Motion, Send Tailmos Fire. Es un tema interpretado por el vocalista John Parr. Fue número uno con esta canción en el año 1985 de la banda sonora de la película El Fuego de San Elmo o Send Tailmos Fire. Y esta canción alcanzó el puesto número 6 en listas británicas. Nació el 18 de noviembre del año 1954. Cuando contaba solamente con 22 años, Kim Wilde impactó en el mundo entero con esta canción, Kids in America. Kim Wilde nació el 18 de noviembre del año 1960. Bueno, se registra como éxito del año 1981 esta canción en listas británicas. Número 2 en listas británicas en 1981 y en 1982. Bueno, sí, también fue éxito en listas norteamericanas. Pero 5 años más tarde, alcanzó su primer número uno en el listado Hot 100 de Billboard con esta canción, You Keep Me Hanging On. Además fue número 20 en listas británicas. Hoy de cumpleaños esta hermosa mujer, Kim Wilde, nació el 18 de noviembre del año 1960. Ahí tenemos la guitarra, suena y es Kirk Hammer, uno de los que la toca en esta canción, One. Pues bien, Kirk Hammett está de cumpleaños hoy, nació el 18 de noviembre del año 1962, guitarrista de Metallica. Cumpleañeros hoy en Mañanas Veracruz. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las Mañanas Veracruz. Thank you. places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold. I am here in my mold, but I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, no. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Coge 200 sin apretar.

We'll wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't, wanna be mine. Say you will, say you won't, make up your mind. El lenguaje de la nueva gente. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Yo no soy marinero,